Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al pulsionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Hace algunos años el mundo cambió para siempre. Los mutantes se adueñaron de la Tierra, controlando los medios de comunicación, los deportes, las artes, los oficios y los círculos más altos del poder político. Si ustedes no lo recuerdan, ese periodo hubo un nuevo ajuste, debido a una crisis de la Bruja Escarlata, quien eliminó a la mayoría de los mutantes del planeta y borró los recuerdos de la memoria colectiva. Pero existen registros impresos sobre esa etapa, gracias a los cuales el mundo ha conocido los sucesos acontecidos durante la llamada Casa de M, una época en la que Magneto se alzó como el principal líder mundial, Spider-Man se convirtió en estrella cinematográfica y el Doctor Doom formó su propio equipo de superhéroes, los Temibles. Permanezcan con nosotros y escuchen los relatos publicados por la editorial Marvel en 2005, en los que se documenta ampliamente esa etapa oscura de nuestra historia. Make it through this afternoon. You don't impress me. I'm sorry that chained to the ground. But no big brother's gonna bring me down now. Wanda Maximoff, la hija de Magneto, conocida como la Bruja Escarlata, ha tenido durante varios años una relación con el androide llamado Visión, en una especie de historia de amor imposible, adaptada a la ficción característica de los cómics. De acuerdo a la mentalidad más ingenua de hace medio siglo, el único obstáculo en la relación lo representaba el hermano de Wanda, Pietro, pero bajo la perspectiva más realista, dentro de lo que cabe, de los crudos argumentos actuales, Wanda se enfrenta con la frustrante imposibilidad para tener hijos, lo que le crea un profundo trauma. La herida es tan grande que Wanda pierde la razón, alterando la realidad de su entorno. En este proceso, Magneto se convierte en el emperador de la Tierra, y los humanos son la minoría reprimida. Las consecuencias afectan a todos los círculos sociales, incluyendo a los grupos de superhéroes. Después de un trágico accidente, una cápsula espacial cae en la tuería, el reino de Doom. En su interior se encontraban los cadáveres de Reed Richards, Susan Storm y la Antorcha Humana. El único sobreviviente, Ben Grimm, es apresado y esclavizado por Victor Von Doom. Eso fue lo que me dio la idea. Él sería el primer miembro del equipo. A los demás los crearía yo. Gracias a las artes ocultas, mi esposa Valeria y mi joven protegido Christoph se convertirían en Invencible y la Antorcha Inhumana. Absorto en sus pensamientos, Doom trata de encontrar la manera de matar a Magneto y así convertirse en el nuevo dirigente del mundo. En ese instante, Magneto se comunica con él para hacerle un nuevo encargo. Sé que estás haciendo investigaciones extradimensionales. Necesito que me encuentres un lugar para enemigos prisioneros. ¿Crees tener algo para el fin de semana? Absolutamente, mi señor. De hecho, no me sorprendería si fuera hoy mismo. Las palabras de Magneto echan a volar la imaginación de Doom, quien súbitamente encuentra la manera de deshacerse de quien considera su opresor. Buenos días, padre. Christoph von Doom a la orden. Víctor, no me lo esperaba. ¿Por qué nos mandaste a llamar? ¿Algo anda mal? Todo lo contrario. Pronto, todo estará bien. Oye, ¿dónde estamos? ¿Acaso importa? Ya saben qué hacer. ¡Llamas infernales a mí! Estas criaturas arnosas no tienen posibilidad alguna contra la mujer invencible. Siente, terminen con esto. Por supuesto, mi señor. Padre, una pregunta. ¿Quiénes son estas personas? ¿Enemigos del Estado? Práctica de tiro nada más. En esta dimensión los poderes de Magneto no funcionan. Destruiremos la casa de M y Doom ascenderá al trono. Estoy contigo, esposo mío. Yo, padre. De hecho, me preguntaba por qué no habías planeado algo así antes. Los cuatro temibles exterminan a los pobladores de una dimensión ajena a nuestro mundo para preparar el escenario donde exiliarán a Magneto y a Quicksilver. Ahora, regresan al recinto del dirigente mutante para culminar su traición. Lady Valeria, tan magnífica siempre. Su excelencia. Señor Magnus, he encontrado el lugar perfecto para sus propósitos. Remoto, finito, inhabitable. Padre, ¿puedo hablar contigo un momento? Quicksilver sospecha. Silencio, niño. Padre, no confío en Doom. Podría ser una trampa. Por supuesto, Doom es traicionero, pero no suicida. ¿Qué posibilidad tiene un humano que puede convertir un metal contra el maestro del magnetismo? El Dr. Doom ha decidido ponerse a las patadas con el poderoso Magneto, en un arranque impulsivo, prueba de su ingenuidad o toque de genialidad, pues Magneto es, sin más ni menos, uno de los personajes más reverenciados por los aficionados a las historias impresas. La acción IGN lo colocó en el primer puesto de su lista de los 100 villanos de los cómics, mientras que la revista Wizard lo considera el segundo villano, y en total, el noveno personaje más trascendental de los cómics. Su debut se dio en 1963, en el número uno de los X-Men, gracias a la suma de los talentos de Stan Lee y Jack Kirby, y en el cine ha sido interpretado por el carismático Sir Ian McKellen, en un retrato digno y memorable del perverso mutante. I've been stuck in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and sing on. Space Lord Mamba. There's a car in the field now in a collar. Doors to choose, but only one bears your name. You've been drinking my blood, well, I've been licking your wounds. Well, I shave off the pitch now, and a score tune you'll sing on. I'm cortex. And you know I'm insane. I've squeezed out and hung tight. I'm drowning in the Por su parte, el Dr. Doom, Victor Von Doom, es el villano más añejo y temible en la historia de los Cuatro Fantásticos. Su primera aparición se da en el número 5 de la publicación, en 1962, y recientemente fue colocado en el puesto número 3 en la lista de los 100 villanos de los cómics, publicada por IGN, solo detrás de Magneto y el Guasón. Actualmente existe una atracción llamada Dr. Doom's Fearful en el Parque de los Estudios Universal de Orlando, pero las historias de diversión poco tienen que ver con lo retorcido de su mente genial, comparada por los especialistas con la de Hannibal Lecter, el Conde Drácula y el Profesor Moriarty. la serie House of M logró modificar el universo de Marvel de manera irreversible. A partir de su lanzamiento, historias de la editorial pasaron de ser episodios aislados de aventuras de sus personajes a eventos contundentes que afectan de manera definitiva el destino de sus protagonistas. A la Casa de M de 2005 siguieron la Guerra Civil en 2006, la Guerra Mundial de Hulk en 2007, la Invasión Secreta en 2008 y el Reino Oscuro en 2009, en cuyas páginas se han presentado las muertes de varios de los protagonistas más importantes de la editorial y el alza al poder de varios de sus antagonistas más despreciables. From. El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Guía a Magneto y a Quicksilver a través del transportador que los lleva a una dimensión en donde los poderes de los mutantes son inútiles. Una vez ahí, vence a sus rivales con un ataque artero y los abandona, a deshacerse de ellos para siempre. ¡Doom! ¿Qué haces? ¡Te vas a arrepentir! Algo está podrido en este lugar. La hechicería barata de esta mujer no puede ser tan veloz como para taparme. ¡No hay manera! Ahora estás en mi lugar de fuerza, Magnus. Criatura, golpéalos hasta que pierdan los sentidos y partamos. Papá, eso roqueó. Valeria, encárgate de Polaris. Christoph, calcina este desorden. Eso, destruye el transportador extradimensional hasta el último tornillo. Estaré en mis nuevos aposentos. Sin embargo, Ben Grimm desobedece las órdenes de su amo y en lugar de destruir el transportador, Magneto y a Quicksilver. Padre, buscamos por todos lados, pero Lady Polaris no aparece. Está conmigo, la encontré. Y ella trajo de regreso a los demás. ¡Perro traidor! Escoria innombrable. Debimos haber sacrificado a esa cosa desde hace mucho. Le dije a mi padre lo mismo sobre el resto de ustedes. No me sorprende para nada, mutante. ¿Realmente creías que me iba a someter por mi voluntad a alguien como tú, Magnus? ¿Yo? ¿Doom? ¡No más! Perfecto. Más malditos mutantes para dispararles. Son demasiados. Pronto nos dominarán. Esposo, haz algo. Un momento. Magneto cayó. Los mutantes bajo las órdenes de Magneto superan numéricamente al cuarteto insurrecto y ante la impotencia de sus oponentes, terminan con las vidas de la mujer invencible y la antorcha inhumana, la esposa y el hijo de Doom. ¡Víctor, por favor! ¡Padre! ¡Auxilio! Mala decisión, Doom. Si hubieras salvado a tu familia, hubieras podido tener una oportunidad contra mí. Pero ahora estás perdido. Has de derrocarme. ¿Cuál deberá ser tu destino? Mátame. No, tengo planes para ti. Te perdono. Sáquenlo de mi vista. Mi señor, ¿es sabio hacer eso? ¿Dejarlo vivir? Doom nunca volverá a tener la fuerza que tenía. Ha perdido todo lo que alguna vez le importó. Por el resto de sus días, dudo que exista una persona más miserable en Tierra. La arrogancia de Doom lo llevó, como siempre, a perder la dimensión de las variables que lo llevarían a fracasar, como subestimar el poder de Magneto e ignorar la sensibilidad de Ben Grimm, conocido normalmente como La Mole, y rebautizado en este episodio por Doom como Eso. Por cierto, el famoso apodo del Guapo Ben nació cuando fue utilizado por primera vez de manera irónica en los episodios doblados al español, y fue tan popular. Se adaptó al inglés como Handsome Ben, permaneciendo en la actualidad como un sello que define el peculiar sentido del humor del carismático personaje de cuerpo tosco y ojos azules. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. No one knows what it's like. Be hated, to be faded, to telling only lies.

accidentally, when we're not sure, we're not alone. Tiene como regalo para sus escuchas un ejemplar de colección de la Monster Edition de House of M, volumen 1, para los primeros que escriban a binario@ibero909.fm contestando quién el guionista y el dibujante de la serie House of M. Chrome es un programa transmitido en la realidad alterna de Ibero 90.9. El guion es de Juanito, el del demo. La producción es de Pablo Betancourt. La voz es de Regina Dávalos. La caracterización de las voces fue interpretada por Guillermo Padilla, Arturo Castillo, Erandi Tuero, Ferso Velázquez, Juan José Duarte y Tizano. La selección musical la integraron A Distorted Reality Is Now a Necessity to Be Elliot Smith, Space Lord, The Monster Magnet, Where Is My Mind, de los Pixies, Behind Blue Eyes, con The Who, y You Are My Face, de Wilco. Para comentarios, sugerencias y quejas sobre villanos superpoderosos que no los dejan dormir por las noches con sus orgías de sangre y rituales satánicos, escriban a binario@ibero909.fm.